desenterré a tu viejo en el cementerio. Y creo que aún estaba vivo. Cenando muerto, creo que no comeré los dedos. Los dejaré para hacer mañana un cocido con ellos. Tu viejo es tan bueno, su sabor era como el del cordero, pero yo quería comer a cualquier muerto del cementerio. Muerto, qué bien me siento cenando muerto. Creo que vomitaré en tu cuello. Si no me importa que no quieras cenar muerto, te cuchillaré y haré un collar con tus sesos. Hijo de puta, yo no te traje a mi casa queriendo. Viniste tú porque te dije para cenar que había cordero. Y tu padre no sabe cómo el cordero. Estás masticándolo ahora mismo, sí. Sí.